Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy Gracias bien. por llamarme. No, por favor, por favor. Doctor, bueno, Día Mundial de la Lucha contra la ACV por una Argentina libre de accidentes cerebrovasculares. Una patología, digamos, compleja y que, bueno, hay una lucha permanente, ¿no?, contra eso. Sí, es una enfermedad compleja porque no es una enfermedad, sino que son muchas enfermedades que desembocan en lo que es el ACV, ¿sí? Y la verdad que es una enfermedad que va creciendo porque depende mucho de la edad y depende mucho de las condiciones de vida, ¿no? De los estilos de vida, estilos de vida modernos que claramente nos ponen en riesgo de tener enfermedades vasculares en general y particularmente el accidente cerebrovascular. Ahora, ¿qué desencadena, digamos, cuál es la principal causa que desencadena en el ACV? A ver, uno dice, bueno, a ver, el estrés, por ejemplo, ¿no? Un vivir al límite todo el día a mil puede desencadenar en un ACV. Una causa podría ser esa, digamos. ¿Y cuál sí, es otra? Mira, en realidad el ACV es la consecuencia de un estilo de vida no adecuado, claro, digamos, ¿no? Desordenado. Donde el estrés es parte fundamental en la vida moderna. Claro. Si uno tuviera que ser estricto, uno podría decir que existen factores de riesgo para tener un ACV. Factor de riesgo quiere decir que vos tenés una condición que te pone en más riesgo que otro para tener determinada enfermedad, ¿sí? En el caso del ACV, los factores de riesgo son claramente los factores de riesgo asociados a la enfermedad vascular en general, ¿sí? Tanto al infarto de miocardio, al accidente cerebrovascular o alteración del metabolismo que altere la buena funcionalidad de las arterias, ¿sí? El más común es la hipertensión, ¿sí? El factor de riesgo más común que te puede generar un ACV es ser hipertenso y ser un hipertenso mal controlado. Si vos empezás a buscar cuáles son los pacientes hipertensos mal controlados, claramente caen todos en los que tienen un estilo de vida que no es adecuado. O sea, tienen sobrepeso, son sedentarios, no se controlan bien, no toman la medicación, exceso de sal. Todo eso que forma parte del día a día, digamos, ¿no?, de cuidarse la salud día a día, genera que un paciente sea hipertenso. Pero también pacientes obesos, son pacientes diabéticos, son pacientes que fuman. Todos esos factores de riesgo, como dice la palabra, nos ponen en riesgo para en un futuro hacer un accidente cerebrovascular, que no es ni más ni menos que una alteración en el flujo sanguíneo del cerebro, donde el vaso sanguíneo se tapa y eso genera un déficit. Eso no es ni más ni menos que un accidente cerebrovascular. ¿Cómo lográs encontrar evidencias de que una persona puede estar cerca de una ACV? ¿Hay formas para la Mirá, conducta del individuo? En ¿no? realidad, lo que uno tiene, el paciente que no tiene ningún síntoma, lo único que uno evalúa son los factores de riesgo. Si un paciente de más edad busca los factores de riesgo. Si un paciente de más de 50 años es obeso, fuma, es hipertenso, no se cuida, no hace actividad física, vos sabés que ese paciente tiene altísimo riesgo de hacer un ACV, ¿sí? Obviamente la condición genética también influye, pero básicamente lo que yo quiero que quede claro es que esto es algo modificable. O sea, uno empezando a hacer una vida sana, actividad física, tener un peso adecuado, tener una alimentación adecuada, bajar los niveles de estrés, cosa que no es fácil, claramente, eso nos baja el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. En cuanto a la clínica, uno podría decir que el accidente cerebrovascular se manifiesta en forma brusca. O sea, vos podés estar espectacular y a los 10 minutos estar desarrollando un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son las manifestaciones? Las manifestaciones son las que uno básicamente ha visto en muchísimas campañas. Dependen del vaso que deje de funcionar, ¿sí? Pero las más clásicas, las más conocidas y las que son más detectables por la gente para que rápidamente consulten son que tengas alguna dificultad para hablar o alguna dificultad para entender el lenguaje, ¿sí? Que te quedes sin fuerza en alguna parte del cuerpo, generalmente es unilateral porque el vaso que se tapa es de un solo lado, que tengas una incoordinación o que tengas un dolor de cabeza muy intenso, que algo que nunca habías tenido, por ejemplo, que dejes de ver de un ojo. Lo que es importante, que es esto sí va a tu pregunta, es que vos podés tener el síntoma unos minutos y después el síntoma desaparece, ¿sí? Eso es lo que se llama accidente isquémico transitorio. Uh-huh. Entonces uno se confía. Por ejemplo, un paciente está en su casa, deja de mover un brazo o una pierna por 10 minutos y se lo atribuye a otra cosa, ¿sí? Se lo atribuye a un problema de la columna, dice, ah, no, porque estoy contracturado, uh-huh, y no consulta. Y el haber tenido un accidente isquémico transitorio te pone muy en riesgo en las próximas 48, 72 horas de hacer un ACV. ¿Sí? Con lo cual, ese dato me parece que es el que hay que recabar, que los síntomas pueden ser transitorios y no por eso ser menos graves. Doctor, ¿y cómo estamos con la enfermedad respecto a otros lugares del mundo, incluso hasta en Sudamérica? Mirá, nosotros hace unos años hicimos un trabajo acá en Tandil, que fue el primer trabajo epidemiológico que se hizo en todo Sudamérica de accidente cerebrovascular. Los números son bastante similares en todo el mundo. Es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte. O sea que es una enfermedad muy, muy, muy frecuente. ¿Segunda causa de muerte que detrás de los accidentes de tránsito? Detrás de la... No, porque depende del grupo etario. Ah, pero detrás de las enfermedades vasculares como el infarto de miocardio es la segunda, digamos. Depende de la edad, porque si vos tomás los jóvenes no es tan frecuente. Pero claramente es una cosa muy, muy, muy frecuente. La frecuencia varía mucho de acuerdo al tipo de población que tenemos. Nosotros tenemos población añosa, tenemos población sedentaria, tenemos población frecuente. Pero los números que nos dieron a nosotros eran más o menos parecidos a los del resto de los países en vías de desarrollo o desarrollados. Y un aspecto que me parece importante... porque hay personas que, por marcar dos o tres particularidades de un individuo, es obeso, no tiene tiempo para hacer una actividad física, no se controla, tampoco va al médico. En esos casos, ¿qué sería lo aconsejable? Porque por ahí no se entera, no conoce, no quiere. Lo aconsejable primero es esto que estamos haciendo, ¿no? Estas campañas sirven para alertar y para poner a la población en conocimiento de qué es lo que le puede llegar a pasar si no cambia sus condiciones de vida. No hay drogas milagrosas que si vos no modificas tus factores de riesgo te van a bajar el riesgo de hacer un ACV, ¿sí? O sea, si el riesgo de hacer un ACV depende de la calidad de vida o del estilo de vida de la gente, lo que tiene que hacer la gente es cambiar el estilo de vida. Y no hay mucho más que negociar en eso. Lo cual lo hace muy difícil, porque cambiar estilos de vida es lo más difícil, ¿sí? En el caso que vos me decís, un paciente obeso, claro, que fuma, que no se controla, decirle que tiene que bajar de peso, dejar de fumar, empezar a controlarse, la tasa de fracasos es altísima, es altísima. Pero yo no puedo decirle a ese señor, mirá, vos seguí con tu estilo de vida, seguí fumando, no hagas nada y yo te doy una aspirina y te salvo, porque claro, eso es mentira. Acá no hay un remedio. ¿Sí? Es que no lo hay. Entonces, obviamente las medicaciones ayudan siempre y cuando uno baje su carga de riesgo, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tuvo una ACV, yo sé que la aspirina lo va a ayudar a no tener otro. Eso es seguro, eso está demostrado. Pero si ese paciente tuvo una ACV, sigue fumando, que yo le dé aspirina, no le cambian nada, porque claro, él tiene que dejar de fumar. Por eso es tan difícil controlar este tipo de enfermedades, que depende de las conductas de la gente, que a veces no son, como vos decís, voluntarias, a veces son circunstanciales de la vida de cada persona. Vos me decís, mirá, pesás 120 kilos, yo te digo, andá a caminar, y vos me decís, mirá, a mí me duele todo, yo no puedo caminar, porque peso 120 kilos y trabajo 14 horas por día y llego a mi casa muerto. Y sí, la verdad que es cierto, es muy difícil a veces que todo encaje, digamos, pero por lo menos estas campañas de concientización nos ponen un poquito en alerta y nos abren un poco la cabeza para decir, bueno, empecemos de a poco. Modificar factores de riesgo no es de un día para otro. Una vez que vos modificaste el factor de riesgo, para que el riesgo baje tiene que pasar tiempo. O sea, si yo dejo de fumar hoy, no es que ya mañana no tengo más riesgo de hacer ACV. Todo el sistema tiene que resetearse, digamos, todos los vasos tienen que empezar a curarse y a la larga voy a tener un riesgo bajo, pero hay que empezar, en algún momento hay que empezar. Y la persona de riesgo, para empezar, puede empezar, por ejemplo, hacíamos referencia, tratar de pesar un poco menos o tratar de caminar, algunas de las actividades igual pueden ser importantes para empezar a reducir absolutamente. Cualquier persona que con su, digamos, que tenga un chequeo cardiológico básico y que empiece a caminar 40 minutos por día, ya su eso solo, uh-huh. Aunque no se vea en una pérdida de peso importante, claro, aunque no se vean en una cosa muy marcada, pero ya con eso solo el riesgo empieza a bajar, porque aparte la cabeza empieza a cambiar, ¿sí? Si vos ya te pusiste la meta, decir, bueno, voy a caminar 40 minutos tres veces por semana y antes no hacías absolutamente nada, eso es un cambio fundamental en tu vida. Aunque vos después no te cambie tu cuerpo, no bajes 40 kilos como que tenés que bajar, no importa, pero ya eso es un cambio fundamental. El hecho de caminar hace que los vasos sanguíneos empiecen a ser más elásticos, la presión arterial baja, la generación de endorfinas, el placer que genera caminar, te baja el estrés. O sea, todo eso, solamente con el hecho de hacer una mínima cambio en tu estilo de vida, te baja el riesgo de tener una CV, sin lugar a duda. Lo mismo que dejar de fumar. O sea, el hecho de dejar de fumar inmediatamente ya te cambia tu riesgo para hacer un accidente cerebrovascular. Doctor, usted hacía referencia a las campañas de concientización, digamos. Uh-huh. ¿Hay una inversión en ese sentido del sistema de salud? Pero hablo a nivel general, a nivel país, ¿no? Nación, provincia, municipio, ¿son suficientes esas campañas o faltaría? Sí, mira, nunca es suficiente, nunca es suficiente. Estas campañas nosotros las hacemos bastante a pulmón. Ahora con el tema del COVID ha sido todo mucho más... Antes las hacíamos nosotros en cada localidad, ¿viste? Nos juntábamos un grupo de médicos y armábamos algo. Ahora se globalizó un poco, la Sociedad Neurológica se ha puesto al hombro estas campañas y nos manda mucho material y mucha información. Y con el tema de la globalización y de los Meets y de los Zoom, va a llegar a mucha más gente, claramente va a llegar a mucha más gente. Tal vez el que hable no sea el neurólogo de tu pueblo que vos conocés, pero la información va a llegar a mucha más gente. Obviamente todas estas campañas deberían ser mucho más intensas, mucho más intensivas, si vos tenés en cuenta la gravedad que yo te estoy manifestando del problema de salud pública tan grande que genera esto, porque los costos que esto genera son altísimos. Debería haber muchas más campañas, eso sin duda. Pero bueno, se hace lo que se puede. Este año es muy complicado, porque también este año, ustedes saben lo que estamos pasando, viste, sí, todo COVID, es muy complicado. Pero la verdad que debería haber muchas, sí, más campañas privadas, públicas, y no depender tanto de la voluntad de los médicos que se quieran poner las campañas al hombro. No sé si hay estadísticas a partir de marzo, desde que comenzó la pandemia, pero por lo menos en Tandil, ¿qué has notado? ¿Han crecido casos de ACV a partir de la pandemia o al revés? Mirá, yo no he notado, esto es pura percepción, ¿eh? No he notado mucho cambio, ¿sí?, con respecto a la cantidad habitual de ACV, no lo he notado, pero esto, ya te digo, es pura percepción, claro. No tengo ningún número. Sé que hay algunos números en donde la consulta de control ha bajado mucho, ¿sí? Eso es un peligro, porque, digamos, justamente acá la cosa es prevenirlo, y si vos no te haces tus controles médicos, es peligroso, claro. Es peligroso. Y lo que he notado también es que hay mucho miedo de consultar a las emergencias por el riesgo del contagio, lo cual también es absolutamente desaconsejado, ¿sí? O sea, si yo te nombro, te enumero todos estos síntomas que te enumeré, COVID o no COVID, los síntomas siguen siendo exactamente graves como siempre, entonces hay que consultar a la emergencia. Las emergencias están capacitadas para que vos no te contagies, ¿sí? O sea, eso es lo importante, que no podés esperar, vos no podés decir, ay, no, mira, se me durmió un brazo, pero no voy a ir porque tengo miedo a contagiarme. Eso es lo peor que puede pasar. Pero lo más grave, me parece, es que la gente ha bajado los niveles de control. Entonces, si vos tenías dos veces por año, ir a tu médico clínico para que te controle la presión, están yendo una o ninguna. Entonces son pacientes que están sin control. No sé qué va a pasar a futuro con esos pacientes, si la tasa de, digamos, la frecuencia o la incidencia de la enfermedad va a aumentar o no. La verdad que no lo sé todavía porque estamos a poco tiempo. Doctor, gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Espero haber sido claro. Totalmente. Y les paso una página de internet que se llama porunaargentinalibredeacb.com. Bien. Ahí, a partir de hoy, hay un montón de actividades para la gente, ¿sí? Actividades físicas, inclusive por Zoom. Muy bueno. Y también muchas charlas para que la gente pueda entrar por Zoom, por webinar y engancharse. Que tenga un buen día. Buenísimo, gracias. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Adiós. Bien, por una Argentina libre de ACV.com. En el Día Mundial de la Lucha contra el ACV, este 29 de octubre, charlando con el doctor Mariano Coppola.